Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Emisión número 2204, miércoles, ombligo de la semana, qué linda semana. Seguimos todavía con calorcito, quédese con nosotros, tenemos un programa especial y como siempre invitados para que usted pues reflexione y aprendamos de testimonios vívidos de los empresarios aquí en Yucatán. Gracias a Juan de Dios Rincón por en el control operativo y el musical. Arrancamos con Rolling in the Deep. Literal, en español se llama Ronda en la Profundidad. Es una canción interpretada por la cantante británica Adele, incluida en su segundo álbum de estudio del 2011. Buena música. Fíjate, Juanelo, no había yo escuchado esta Adele. Rolling in the Deep. Buena música, como saben, aquí en Fórmula en los Negocios siempre tenemos buena música para que lo acompañe a usted. Está el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales, Community Manager, para todo lo que usted nos quiera comunicar a través de Twitter, Fórmula arroba en los Negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Acuérdese que estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales y también nos puede escuchar a través de internet, que bueno, tenemos un amplio audiencia a nivel internacional. Internet es muy grande, luego a veces es difícil medirlo, pero aquí estamos para usted. Gracias por acompañarnos. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Y bueno, pues miércoles, ombligo de la semana, medio nublado, quizá llueva, pero pues hay motivo para estar contento, ¿no? Porque ya viene el festejo de la independencia, aunque hay algunos por ahí que están medio negativos, pero la sugerencia es que usted festeje y bueno, pues se la pase bien. Hay muchos motivos para festejar. Y bueno, el día de hoy le sugerimos, no le cambie, le vamos a traer el tip vial de la semana, como ya es costumbre. Y tenemos un tema muy interesante que va a ser para empresarios y emprendedores. De verdad, este tema le va a interesar muchísimo. Fíjate que hace algunos años el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno dijo aquella famosísima frase de renovarse o morir, que muchos sabemos, sí. La decimos, pero no sabemos, ¿sabes?, ni quién la dijo. Bueno, el tema de hoy es los 5 asesinos de la innovación en los negocios, porque para renovarse, pues usted tiene que innovar continuamente. Así que no le cambie, vamos a tener un programa muy, muy interesante. Así es, amigos, y déjenme presentar a quien nos acompaña esta noche aquí en el estudio, el licenciado José Jorge Galván Lazard. Él es el director general del hotel y managing director del Fiesta Americana Mérida, esta tradición aquí en Mérida. José, muy buenas noches, gusto en saludarte, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, es un gran placer estar en su programa. No, qué bueno, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el señor Omar Corral, director de alimentos del Hotel Fiesta Americana. ¿Cómo estás, Omar? Tú ya eres aquí conocido del programa, qué gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias, buenas noches al auditorio y pues con el gusto de compartir algunas novedades. Qué bueno, José, platícanos, Fiesta Americana es una tradición de hoteles a nivel nacional, es digamos un ícono de lo que representa la mexicanidad en nuestro país. El Hotel Fiesta Americana aquí en Mérida pues tiene 20 años. 20 años. ¿Y cómo llegas acá al Fiesta Americana? Platícanos tu historia, mi querido José. Porque además, digo, la felicitación es doble, porque José en realidad pues está nuevecito, tiene un poco tiempo que acaba de llegar aquí al Fiesta Americana Mérida, ¿no? Sí, de hecho tengo 5 meses de haber llegado aquí a la ciudad. Oye, bienvenido. Gracias. Qué bueno. Gracias. La verdad es que sí, he sido muy, muy bienvenido a esta ciudad. Me encantó la ciudad. Qué bueno. La gente ha sido maravillosa. ¿Cómo llego? Pues a través de los años, 27 años de hotelero. ¡Wow! 13 trabajando para Grupo Posadas, que bien lo mencionas, es un ícono Grupo Posadas para la hotelería en México. De hecho, hoy por hoy es el grupo hotelero más grande que existe en toda Latinoamérica. ¡Wow! Fíjate. Y bueno, estamos creciendo de forma gigantada. Y ya en mi pequeño mundo de Fiesta Americana, pues yo considero que Fiesta Americana es una de las marcas más importantes que tiene Grupo Posadas. Sí, hay, sí, lo hay, creo. Hay, tú sabes que está el Aqua, está el Grand Fiesta Americana. Ok, está, sí. Está Fiesta Inn, está One, ahora la nueva marca Gama. Ah, mira, interesante. Que busca atraer hoteles de prestigio a su portafolio, ¿no? Pero bueno, Fiesta Americana, Mérida, bien lo mencionas, es el ícono de la ciudad. Así es como todo el mundo lo tiene ubicado. Sí, por supuesto. Es como yo lo veo. Es un hotel hermoso, es un hotel noble, es un hotel exitoso, es un hotel lleno de amor, porque la gente que trabaja en el hotel es impresionante, sí, sí. De verdad es impresionante ver la calidad, la calidez, la camiseta bien puesta, el hacer que en donde estás el negocio crezca. Correcto. Llego feliz, llego de otro hotel bonito, Fiesta Americana Hacienda Galindo en Querétaro. ¡Ah, oh, qué bárbaro! Sí, pues sí. No. También otro lugarzazo, sí, cómo sí, no. La verdad es que sí, han sido retos muy padres en mi vida. Y este es uno de los retos que más me han llamado la atención, porque es el hotel de Mérida. Correcto, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo también desde que llegué a esta ciudad hace 20 años aproximadamente. El hotel ha estado de alguna manera vinculado con lo que nosotros hacemos, donde trabajaba. Siempre existe algo de vínculo con la ciudadanía, con la gente meridana, el Hotel Fiesta Americana, desde su, bueno, la construcción, quien lo construyó, fue de los primeros hoteles de lujo aquí en Mérida. Y sí, cierto, se ha convertido en un ícono. A nivel nacional, además una arquitectura bellísima, ¿no? De jamás veras que pasará de moda. Es correcto, es que también debo de imaginarme que mantenerlo es algo... No es sencillo. No es tan fácil, ¿no? Porque sí. Siempre mantenerlo con ese glamour, con ese... Yo recuerdo momentos espectaculares en el hotel, la primera vez que pusieron aquel arbolote que ponen ahí en Navidad en el lobby del hotel, impresionante, ¿no? Las famosísimas mariscadas. O sea, tiene sus toques que ya han permeado en la cultura de Mérida, ¿no? En sí, la ciudad. En toda la sociedad. La verdad es que somos muy bien aceptados. Gracias a todos los meridenses por lo mismo, ¿no? Porque hemos sido muy bien acogidos. Y bien lo mencionas, digo, el hotel es un hotel que jamás va a pasar de moda como estructura, claro. Como edificio. Es un edificio conservador hermoso, de sí, verdad hermoso. Sí, sí, sí. Y bueno, pues lo más importante es que aparte de que es un hotel hermoso, debe haber gente hermosa como la que trabaja en el hotel. Oye, pero además el hotel goza de una ubicación privilegiada que además, otros hoteles Fiesta Americana pues están bien ubicados, pero comparativamente yo creo que este se lleva las palmas contra todos los de la República, porque está en la zona medular de Mérida, o sea, aquí, claro. ¿Dónde podría estar mejor, no? Está en el Paseo Montejo, nada más, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Mundialmente conocido. Absolutamente. Así. O sea, cerca del centro, cerca de todo lo que es la cultura, cerca de los teatros, cerca de pues de donde quieras ir todos los fines a la mano. Pues amigos, es una gran referencia, es una gran entrevista que tenemos. Quédese con nosotros porque vamos a seguir hablando de esto. Y yo estoy seguro que usted lo conoce y que sabe del Fiesta Americana aquí en Mérida, pero es interesante conocerlos un poco por dentro, sobre todo con este tema de innovación. Yo me imagino que mantener vigente una estructura, una organización tan, tan grande, tan linda como el Fiesta Americano Grupo Posadas, deben de tener sus secretos de innovación y vamos a platicar con ustedes y con ellos para que podamos entender todo esto. Por lo pronto, no se vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Qué linda canción, Juanelo. La verdad que yo no había escuchado esta canción de los Bee Gees, Wine and Woman. Y qué nombre de canción, ¿no? Wine and Woman. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Bueno, una terraza, una buena botella de vino, atardecer. Atardecer, así desde la terraza del Fiesta Americana ahí, debe estar. Ahí les voy a mandar a una carta a los hermanos Gibb para que te hagan escriban la canción correspondiente. Bueno, no, de seguro si traducimos la canción algo así ha de decir, ¿no? Seguramente. Porque Wine and Woman. Esta canción es de Barry Gibb y fue liberada por los Bee Gees en septiembre de 1965. Sí, es de tu época, ¿no? Sí, como no, claro. De aquellos lares. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjenme decirles que estamos en vivo a través de Periscope. Usted nos puede ver en Twitter TV. Estas aplicaciones de tecnología hoy que nos permiten, pues la verdad, divertirnos, amigos. Usted métase a Periscope y nos puede visualizar transmitiendo en vivo aquí el programa. Déjenme darle una recomendación importante. ¿Dónde va a pasar el 15 de septiembre? Digo, aparte del Fiesta Americana, que yo creo que es una de las especialidades, ahorita platicamos de ello, pero yo le voy a dar una recomendación. Váyase al restaurante La Mansión. La Mansión también es un ícono de mexicanidad, es un restaurante que tiene 58 años, es el prototipo del steakhouse mexicano, y lo tenemos en Mérida. Y en Mérida usted puede, pues déjeme decirle que la recomendación es que vaya el 15 de septiembre a las 11 de la noche. Va a haber mariachis, música y tequila, pozole y chiles en nogada. Para gritar viva México, Augusto. ¿Qué más quieres? Yo sé que hay mucho ahí en las redes sociales, que para qué gritamos, que porque para qué hacerle caso a nuestro gobierno. Pues no le haga caso al gobierno, pero usted es mexicano, ¿no? O que no, como dicen en mi tierra, pues hay que festejar lo mexicano y hay que hacerlo. Está bien, no vaya al grito ni lo vea, pero sí festeje, y usted el grito, porque lo mexicano no se nos quita. Y creo que se lo debemos a los como dicen, a los héroes que nos dieron patria, ¿no? Cuando Miguel Hidalgo decidió aventarse el tiro de promover la independencia, pues no se puso a ver que después iba a haber gobiernos malos o gobiernos buenos. Claro. Él simplemente luchó por la independencia y eso es un motivo suficiente para festejar. Totalmente de acuerdo contigo. Vaya a La Mansión, está en Plaza Solare, tercer piso, allá en la avenida 49, media cuadra del Pocito. Mire, tiene una ventaja, tiene un edificio de tres pisos de estacionamiento techado. Su coche ni se moja ni se azolea. Vaya al restaurante La Mansión a festejar. Y ya le dije, va a haber pozole y chiles en nogada. ¡Qué barbaridad! Eso tiene algo espectacular. Y además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de tequila. Y tequila de la casa. Tienen un tequila de la casa que está sensacional. Ahí les voy a traer una botella para que ustedes lo prueben. No, bueno, ya viste, ¿eh? Sí, sí, no, de veras. Sí, se grabó. Se grabó, está grabado. Bien, amigos, nos acompaña el licenciado José Jorge Galván, director general del Hotel Fiesta Americana, y Omar Corral, director de alimentos. José, estábamos platicando sobre este concepto de innovación en los negocios. Hoy, si no innovas, como decía René, ¿cómo decías? Renovarse o morir. Renovarse o morir. ¿Cómo le ha hecho Grupo Posadas, sobre todo con un ícono como el Fiesta Americana, para mantenerse vigente? Dices que tiene 20, ¿cuántos años tiene el hotel? 20 años. 20 años. Va a cumplir 21, si no me equivoco, en marzo del próximo año. Mira, que sí, estaba. Yo me acuerdo que cuando llegué a Mérida, ajá, me hospedé en el hotel y sí, cierto, tenía un año. Yo llegué en el 96. Estaban ustedes recién inaugurados, ¿no? Ah, perdón, pensé que ibas a decir estaban ustedes en pañales. No, mi querido José. No, estaban. Oye. ¿Cómo le hacen para mantenerse con ese proceso de innovación? Sobre todo, mantener esos restaurantes, esto que nos mencionabas, la tarjeta, que yo me acuerdo que tuve de estas tarjetas, porque tienen tiempo con este proceso de, ¿cómo se llama? La Club Ahora, Card. Gourmet Card. Gourmet Card. Uh-huh. ¿Qué es ser? Pero nos comentaba José fuera del aire que bueno, precisamente en afán de innovar, pues ya innovaron algo respecto a la Gourmet Car, ¿no? ¿Por qué no nos lo platicas, José? Sí, el tema es que, bueno, ustedes saben muy bien que las ganadoras de todos los beneficios de descuentos y demás siempre ha sido nuestras amadas mujeres. Siempre. Sí, siempre, sí, estoy, ¿no?, de acuerdo. Son las ganadoras. Digo, uno tiene que pagar, ellas disfrutan, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión la tarjeta Gourmet Card pues no tiene distinción de sexos. Esto es que cualquiera de todos nosotros puede llegar a desayunar, comer o cenar y obtener magníficos descuentos. Correcto. 40% en desayunos, 20% en comidas y cenas. ¿40%? 40% de descuento en desayunos, 20% en comidas y cenas. Obviamente hay horarios, el horario claro, después claro. de las 10 de la mañana, de 10 a 12, y también hay horarios para las comidas y las cenas. Pero lo más importante, bueno, no importante, sino también algo para nosotros, digo, para aquellos que les guste la copita y cosas por el estilo, tenemos 25% de descuento en la Hatch, en nuestro bar. ¿No? Entonces, eso sí ya sonó así. Eso suena más, interesante, más, ¿no? Eso suena al pretexto de, híjole, estoy trabajando, pero bueno, estás en la Hatch, ¿no? Oye, pero es también tradicional la Hatch, sí, ¿no? Hay ciertos eventos los viernes finales de mes. No, todos los toda viernes. Los extranjeros, ¿no? Bueno, los canadienses, la sí. comunidad canadiense, americana. Primer viernes de cada mes, sí, cierto. Pero aparte, todos los viernes tenemos a los juglares tocando. ¡Wow! En vivo. ¡Órale, sí, fíjate! Los juglares. Todos los ¡qué viernes, grupazo! Todos los viernes. Entonces, la verdad es que sí hemos hecho muchas cosas. Hablabas de innovar. Correcto. Renovarse o morir, finalmente así es. Digo, Grupo Posada siempre ha buscado la manera de cambiar. Somos una empresa que constantemente está innovando, está reinventándose, está volteando a ver qué pasa a nivel mundial para estar siempre a la cabeza, ¿no? Correcto. Y de ahí toda la tecnología, todos los mantenimientos, el tener a las personas idóneas en los puestos idóneos. El fíjate. Tener, eso es bien importante. Por supuesto. Finalmente, el factor humano es el factor que te va a ayudar a salir adelante y que te va a hacer fuerte. Correcto. Entonces, Grupo Posadas se innova constantemente. Acabamos de cambiar nuestro logotipo. Antes, okay. ¿no? ¿Recuerdan que era así como un medio solecito, una media nubecita? Sí, cómo no, sí, cierto. Bueno, ahora es un anagrama. Ajá. La verdad es que se hizo todo un estudio interesante al respecto. Y bueno, pues es parte de la innovación. Es parte de la innovación. ¿Qué hacemos? Bueno, no perdemos de vista la publicidad, no perdemos de vista lo que está en moda, no perdemos de vista las necesidades, que cada vez el turismo es más enfocado al tema fibras sensibles. Correcto. O sea, correcto. Ya no es tanto me voy por precio, ¿no? Correcto, me voy correcto. Por todo aquello que me va a generar una emoción, por todo aquello que me va a generar un sentimiento de agrado, digo, todos buscamos un momento claro. memorable, ¿no? Yo creo, José, Omar, que este mundo creciente, si bien estamos llenos de la tecnología, mucha gente dice, oye, es que a través de la tecnología perdemos esa sensibilidad, pero en las organizaciones, en las empresas, y lo mencionaste, hijo, el desarrollo del talento es fundamental. Así es. Es el principal innovador en una organización, el desarrollo del talento. Y fíjate que de la encuesta que encontré, el 56% de los ejecutivos de alta dirección en el país se observan como líderes innovadores. ¿Tú qué has tenido que hacer para ser un ejecutivo innovador? Híjole. Pues no perder de vista lo que pasa a mi alrededor. Ah, qué bueno. Excelente, ¿no? Digo, claro. Estar metido en redes sociales, estar metido en Twitter, estar metido en Facebook, estar metido en Instagram, estar metido en todos los avances tecnológicos, estar metido en todo lo que pasa alrededor de mi vida. No puedo ser un ente aparte, tengo que innovar, tengo que crecer conforme está creciendo el mundo. Siempre he dicho, y digo, los que tenemos hijos de alguna manera podemos decirlo, ¿no? No por ser papá, te tienes que quedar en tus años mozos, ¿no? Sí, sí, porque a veces luego caemos en aquello de que, oye, los tiempos pasados fueron mejores y no, hay que... Te vuelves obsoleto. Sí. Ante ellos te vuelves obsoleto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Crecer conforme va creciendo el mundo. Claro. ¿No? Y eso te ayuda a innovarte. Y eso te ayuda ¿Qué tanto es para ti importante el contacto con tu personal? Porque digo, ya que hablas de tu entorno, me imagino que una parte vital debe ser esa, ¿no? Lo acabas de decir, es vital. O sea, para mí el factor humano es lo más importante. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Tratamos de generarles momentos memorables a nuestros clientes internos. Ok. Nuestros clientes internos son nuestros colaboradores. ¿Qué hacemos? Brindarles apoyo, brindarles momentos, tocarles sus fibras, motivarlos. Te puedo decir que tenemos programas para que terminen la preparatoria, para que terminen sensacional, la secundaria. Sí, cómo no. O sea, tenemos programas que estoy impresionado, impresionado de verdad, de cómo la gente en la actualidad y cómo el personal que labora para Fiesta Americana en la actualidad está deseoso de continuar y de seguir adelante y de superarse. Por supuesto, por eso, supuesto. Eso es algo que hace. Y fíjense, amigos, y yo doy un testimonio que conozco el hotel pues casi desde que salió, hace 19 años. Me da gusto cada vez que voy al hotel por eventos, desayunos o que te encuentras a la gente y saludas o al mesero, al capitán, Omar, es un ejemplo, y ahí estás, o sea, se siente ese ambiente, José, no es coba de que estén aquí, pero es verídico, ¿no? Omar, tú lo sabes, tú estuviste, te tocó todavía parte de lo que era la transmisión aquella que hacíamos de primera plana. Sí. En el restaurante Los Almendros, ¿no? Así es, y sí, como dices, es muy, muy agradable sentir esa calidez cuando entras al hotel. La gente, la verdad, no lo menciona mucho. Pues amigos, lo único que tiene que hacer es, si va pasando ahí por el hotel, ahorita párese, bájese y métase al hotel, ¿no? Ahí, hasta la Hache ya está abierta, ¿de a qué horas abre la Hache? De las 5 a la 1 de la mañana. De las 5 a la 1 de la mañana. Mire, ahí está, es buen horario. Puede usted escuchar el programa y luego nos vamos a la Hache. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. ¿Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada? ¡Regresamos! Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama Interstate Love Song. Es una canción del grupo norteamericano de rock alternativo Stone Temple Pilot. La verdad que es una buena pieza de rock and roll. Esta fue grabada en 1994. También está en los géneros de grunge o grunge, ¿cómo se dice eso? Sí, grunge. No, ¿qué quiere decir eso? Pues es otro ritmo. Ya ves que ahora hay como 250 mil ritmos distintos. Más el rock sureño y el rock alternativo. Mire, es rock and roll. Para mí, digo, usted me disculpa, pero... Y me gusta porque tiene esos trazos de country, de rock, de southern rock, de rock sureño. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Estamos ante un panorama pues de crisis económica, aunque bueno, pues somos la generación de la crisis y mire que ya estoy yo pasado de la generación, pero déjeme darle. Ante estos panoramas de crisis, lo mejor es invertir en bienes raíces. ¿Para qué le anda jugando? Y le voy a decir la mejor inversión. Avenida Yucatán, privada residencial. Es el nuevo desarrollo de lujo del grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad. Una de las ventajas principales de este fraccionamiento es que está dentro de la ciudad de Mérida. Ya sabe que nosotros todo lo que está después del periférico está lejos y fuera de la ciudad, aunque claro, ya nos comimos el periférico. Pero este fraccionamiento tiene una ubicación verdaderamente envidiable, lo que le da una plusvalía enorme y lo lleva a ser una muy buena inversión. Déjeme decirle que Avenida Yucatán, privada residencial, ofrece dos diferentes y amplios modelos, ambos de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, la cocina con estufa. A eso le llaman nuestros amigos de Sadasi un proyecto llave en mano. Y yo le agrego, usted nomás lleva su hamaca y su hielera y ya está, toma posesión de la casa. Asunto arreglado. Su asunto, disfrute con la familia de las amenidades. Déjeme decirle, tiene área social, tiene areneros, tiene juegos infantiles, piscina, concha, poteadero para los chamacos y tiene dos parques preciosos. Le montaron una vegetación a cada parque que le da a usted una sensación verdaderamente libre, una sensación muy agradable. Avenida Yucatán, privada residencial, tiene la ventaja de que es un condominio cerrado. La mayor comodidad y seguridad para tu familia al contar con vigilancia a las 24 horas del día. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678, 688-6678. No pierdas la oportunidad, de veras. Mire, nuestros amigos de Grupo Sadassi han recorrido todos estos 7 años como patrocinadores y créame que lo que le digo, constátelo usted, dése una vuelta al fraccionamiento y lo podrá visualizar. Tienes el tip vial, mi querido René Bernal nos acompaña y como todas las semanas, el tip vial de la semana. Claro que sí, como ya es costumbre, aquí le va el tip vial de la semana, cortesía de capacitación de excelencia. En este caso, el artículo 48 del reglamento de tránsito del Estado de Yucatán nos indica que los conductores de vehículos están obligados a utilizar una silla portainfante cuando transporten a niños de 0 a 5 años de edad, o bien que no superen los 10 kilogramos de peso. En cualquier caso, dicha silla deberá estar colocada en el asiento trasero, jamás en el delantero. Si quiere recibir semanalmente, bueno, ya síganos en Facebook para recibir estos tips viales, pero sobre todo aplique esta norma que nos indica la Secretaría de Vialidad. Es por seguridad de sus hijos. No los arriesgue, no tiene caso. Y bueno, ya que estamos hablando de seguridad, también le queremos recordar que seguimos convocando para el curso de manejo defensivo para adolescentes que se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre en las instalaciones de Canacintra. ¿Sí? Esto es para los jóvenes que están iniciándose en el mundo vial, en el mundo de la conducción. No se quede usted a la hora que ellos salgan con el Jesús en la boca y tronándose los dedos, y ayudémoslos a ellos a que no sufran percances. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos. Nos acompaña aquí en el estudio el señor José Jorge Galván, director del Hotel Fiesta Americana, y el director de alimentos, Omar Corral. Yo les hago una pregunta. ¿Esto de innovar es un privilegio de pocos? No, yo creo que todos somos innovadores. Yo creo que todos tenemos la capacidad de innovar, de reinventarnos. Correcto. De crear nuevos horizontes. Yo creo que eso es difícil, Omar, sobre todo en la parte de alimentos. ¿Cuántos restaurantes manejas ahí en el hotel? 3, más banquetes, más room service, más servibar. Y yo creo que... Y hay que innovar. Hay que innovar. Yo te puedo comentar que en el área que estoy, pues tengo que estar innovando diario. Fíjate, interesante. Y ¿no? Estar muy al pendiente de lo que el cliente está consumiendo en otros lados, lo que ya vio en otro lado, para estarle dando siempre lo que espera encontrar. Ahora, hoy día que ya, antes había carnívoros y vegetarianos, pero hoy día los vegetarianos ya son como 20 clases distintas, ¿no? Y entonces esos tienen requerimientos especiales. Unos sí comen huevos, otros sí comen pescado, otros nomás comen fruta. En fin, o sea, entonces yo creo que eso implica una innovación bárbara en lo que es tu... El tema del que tú te encargas, ¿no? Sí, claro que sí. Digo, hace todavía pocos años manejábamos 2 leches, leche regular y leche light. Ahora ya puedes tener hasta 6, 7, 8 tipos de leche. Ah. Sí, la de soya, la deslactosada, light, la de... ¡Qué barbaridad! La de coco. No, pero hay otra, creo que es para más de 50 o 60, alguna cosa así. No, para eso. No, bueno, ya hay de todo, ¿no? Bueno. Fíjense, amigos, otra de las estadísticas que tenemos aquí nos menciona que solo el 67% de los mexicanos opina que es importante el desarrollo de las habilidades y del desarrollo del talento en las organizaciones. En el caso de ustedes, José Jorge, creo, digo para irnos conociendo mejor, mi querido. Oye, es importante siempre mantener el desarrollo del talento de la gente. ¿Cuánta gente trabaja en el Fiesta Americana? En Fiesta Americana tenemos 307 colaboradores. Wow. De planta, más todos los que son eventuales. Correcto. Y eventuales, bueno, pues son para los eventos ya grandes, ¿no? Para eventos sociales. Tenemos capacitaciones constantes. Correcto. De hecho, hay un programa que se llama Capacita dentro del Grupo Posadas. Ok. Y tenemos la obligación de capacitar a nuestro personal en diferentes tópicos, por áreas, por departamentos y también de manera conjunta. O sea, se hacen capacitaciones invitando a los departamentos opuestos, ¿no? Para que todo el mundo sepa claro. qué hace. El crecimiento de las personas, volvemos al mismo al mismo punto, ¿no? La capacitación es lo más importante. Tú capacitas a una persona, si bien es cierto que tú lo capacites es para que se quede contigo y para que crezca contigo, también es cierto que es mejorar su calidad de vida porque él puede buscar oportunidades en otros horizontes. Por supuesto. Yo creo que aquí la parte fundamental es el desarrollo del talento y el también brindarle oportunidades a la gente para decidir por qué me quedo aquí, por qué continúo, que ya es parte de lo que se ha desarrollado en las empresas socialmente responsables. Así es, efectivamente. Fíjate que mencionas algo bien cierto. Por ejemplo, yo sé que aquí en Mérida hay una, no sé si es poblado, llamarlo poblado o ciudad, Unucma. Unucma, ¿cómo no? Es un pueblo. Que es de donde salen, no te puedo mentir, pero el 80% de los meseros. Ah, no me la sabía. Es impresionante la cantidad de gente que viene de Unucma. Y es un lindo, linda población, ¿eh? Pues es además, si tiene esa vocación. Esa población va a crecer como no tienes idea. Ahí el grupo Modelo es donde va a ser, sí. Va a instalar dos sendas plantas para fabricar otra vez la cerveza yucateca. A lo mejor van a evolucionar la gente de allá, ya va a dejar de ser mesero y ahora se va a volver cervecero, ¿no? Ojalá y no. Ojalá y no. Oye, ¿y por qué crees que se dé ese fenómeno? ¿Qué sucederá? Es gente que tiene un talento especial, es gente que tiene... no sé, el talento, el servicio, la vocación, es no sé, la verdad no lo sé, no he llegado a conocer, te digo, claro, tengo un poquito claro. tiempo aquí, entonces no he llegado a conocer realmente el fondo, ¿no? Pero sí me llamó muchísimo la atención, porque todo el mundo los identifica muy bien. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Miren, amigos, yo sé que desde la cultura maya, la tradición del servicio era fundamental, muy importante en esta tierra, de veras, créame, que somos privilegiados por tener esa actitud como ciudadanos, como Estado, ¿no? Tú has dicho algo muy, muy, muy, muy cierto ahorita, una palabra clave. Es más importante la actitud. Correcto. Que la aptitud. Sí, claro. Con la actitud, tú puedes lograr la aptitud. Absolutamente. Entonces, digo, dijiste una palabra clave y se me vino a la cabeza. No, perfecto, muy bien, José Jorge. Yo creo que son de las cosas, amigos, que hay que reflexionar. Y por eso la invitación de que vayan a la Fiesta Americana para que constaten lo que estamos diciendo, porque claro. No nada más es marketing, es algo que sucede todos los días en el hotel y que estén por allá. ¿Tenías, Omar, algo que mencionar con relación a la tarjeta? Sí, claro que sí. Digo, la tarjeta Gourmet Card, yo creo que, y estoy convencido, es la mejor tarjeta de beneficios que puedas utilizar. Como decía el señor José Jorge, no solamente es para mujeres, es para hombres y mujeres, y el beneficio lo puedes tener hasta para 9 personas. Ándale, 9 personas. Puedes invitar y tener ese descuento hasta 9 personas. Y no tiene costo. No tiene costo, la estamos ofreciendo. Para los que digan que escucharon Fórmula en los Negocios. Exactamente, sí, así es. Esa es la clave. Esa es la clave. Ahí está. ¿Dónde la puedes pedir, oye? Ya directamente que... en el restaurante o en nuestro departamento de relaciones públicas. Ahí está. Oye, vamos a hacer un evento ahí. Digo, ya sabes que nos encantan las fiestas aquí en Fórmula en los Negocios. Hemos hecho algunas ahí en el Fiesta Americana. De otras, de coaching, hemos hecho muchos eventos de coaching. Vamos a hacer una fiesta del programa, ¿no? ¿Te parece? Estamos cerca de las fiestas. Sí. ¿Le entramos? Y también un programa de coaching estaría muy padre. Ah, órale, encantado, lo podemos hacer. Amigos, no se vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. How I feel today. Otra linda canción, amigos. ¿Quién no se acuerda de esta canción? We Don't Talk Anymore, de Cliff Richards. Fíjense que esta se mantuvo en el número uno del UK Single Chart en agosto de 1979. era clásica de discoteca esta canción. ¿A poco no totalmente se acuerda? Sí. ¿A poco no te acuerdas de las discotecas? No, me vas a decir que no te tocaron. Qué buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, amigos. Ya saben, yo sé que usted va en su automóvil ya saliendo de trabajar, cerrando el negocio. Baje la velocidad, quédese con nosotros y disfrute el programa. Les ponemos música para que nos amenice las entradas y salidas de los cortes comerciales. Déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Esto, amigo contador, no te lo puedes perder. Compaq y reconoce tu labor de impulsar el crecimiento de las empresas, incentivando el uso de las tecnologías de información. Qué importante se ha convertido la labor de los contadores, amigos, sobre todo con todo esto de la facturación electrónica, contabilidad electrónica, nóminas electrónicas, bueno, todo tiene que ser electrónica. Y nuestros amigos contadores, ¿ya eres parte de la comunidad Compaq? Si no lo eres, inscríbete al primer programa de recompensas Compaq y contigo. Fíjense qué importante es esto. Recomienda y gana premios. Lo único que tienes que hacer como contador es usar Compaq, pues, para tus clientes y recomendar que usen Compaq a las empresas con las que trabajas y vas a ganar premios. Más información, te voy a dar el teléfono para que les marques y te comuniques con ellos y te puedas inscribir. Hay premios como iPads, teléfonos, computadoras, tablets. La verdad que nuestros amigos de Compaq se están consintiendo a los contadores. Más información al 01800-228-8949. 01800-228-8949. Métete a su página www.compaqycontigo.com. Se los repito, www.compaqycontigo.com. Compaq, siempre el software empresarial fácil y completo. Déjeme decirle, tiene 31 años este desarrollo de software y siempre se mantiene completamente actualizado. No pierda la oportunidad de hacerlo. Y hablando de mire, Mérida se ha convertido en un polo de desarrollo de tecnologías de la información y aquí en Fórmula de los Negocios, pues somos afortunados porque hemos tenido a la mayoría de las empresas que desarrollan software aquí en Yucatán. Y déjeme hablarle en este caso de nuestros amigos de NationalSoft, esta empresa número uno en el software restaurantero que ha trascendido fronteras. Yo sé que mi querido amigo Farique Cetina ya se fue a Dubái a instalar allá uno de los softwares que él desarrolla. En este caso le voy a hablar del software On The Minute, donde tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante huella digital o por reconocimiento facial, la tecnología en pleno, con lo que obtienes información certera y confiable. Además, On The Minute genera ya la prenómina. Además, también se puede comunicar con todos los programas de gestión administrativa como Compaq. Y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. No te falla. Así es de que ponte en contacto con ellos, 941-5077 y 941-5676. O también escúchalos porque vienen aquí al programa a platicar sobre tecnologías de la información para que todos estemos al filo de la tecnología. Pero bueno, vamos a cerrar el programa, mi querido René. Nos acompaña el señor José Jorge Galván, director general del Fiesta Americana, y Omar Corral, director de alimentos también del Fiesta Americana. Pues mira, como el tema son los cinco asesinos de la innovación, voy a comentarlos aquí rápidamente antes de que nos coma el tiempo, para que la gente sepa qué es lo que debe evitar, ¿no? El primero sería la falta de enfoque. Un fallo común en las empresas es no clarificar la estrategia para esta actividad ni el tiempo destinado a ello. El segundo sería los problemas en el proceso. La mala implementación de las ideas hace que las empresas no comercialicen adecuadamente su innovación. Es importante saberles vender a los empleados pues este tipo de estrategias. Y el tercero, sin impulso a los retos. En las empresas hay de todo, gente que le gusta estar en el área de confort y promotores del cambio. Esto genera que la innovación se quede en unos pocos. Hay que dispersarla, ¿no? El cuarto, un ROI equivocado, es decir, retorno de la inversión. La dificultad para medir el retorno de la inversión es uno de los mayores obstáculos para la innovación. Y quinto, temor a lo diferente. Muchas veces las empresas no tienen claridad sobre el escenario industrial donde se mueven, lo que obstaculiza definir estrategias y límites en el proceso a innovar. Fíjense, amigos, qué interesante. Puntos centrales. Sobre todo me gustó eso del enfoque, José Jorge, porque es importante no perder el enfoque. Claro. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión del hotel en este caso, ¿no? ¿Hacia dónde te diriges, ¿no? ¿Cuál claro. es tu objetivo? Claro. O sea, tu objetivo es convertirte en la segunda casa de tus huéspedes. Correcto. Pues tienes que ser la segunda casa de tus huéspedes. Así ¿no? es. Entonces, no perder el enfoque, no perder la mira hacia dónde vas. Mencionó también otros temas importantes, ¿no? El temor a lo diferente. ¡Wow! ¿Cuántas veces no nos encontramos con él? ¡Híjole! ¿Y ahora? Sí. O sea, la gente le tiene miedo a cambiar. O sea, sí, totalmente. Tienes que ser arrojado. Tienes que atreverte. O sea, finalmente, el mundo, y alguien lo decía por ahí, el mundo es de los osados, ¿no? Y todos tenemos que aprender a ser osados. Puntos muy importantes. Problemas en los procesos, ¿no? Que no des tus ideas claras. Eso se da. Créemelo, se da. Tú tienes la idea en la cabecita y de repente al momento de transmitirla no sabes cómo transmitirla. Bueno, tronaste. No, pero son cosas muy importantes. Fíjate que hace algunos meses atrás trajimos una conferencia de un maestro, un catedrático del TEC de Monterrey, y basó su conferencia en algo que a mí me llamó mucho la atención, porque decía, oigan, es que entre los empresarios no nos sabemos ni comunicar, o sea, hablamos diferentes idiomas. Y él dijo, oiga, ¿a poco no le ha pasado que en su empresa llega alguien que le dice, oiga, es que no entendí lo que me dijo? Y es fundamental, sobre todo en un proceso de innovación constante, ¿no? Sí. De hecho, parte de la innovación, yo diría, yo le digo a mis colaboradores, ¿no? No te quedes con la duda de nada, por Dios. Claro, claro. La pregunta, si la pregunta es o no tonta, que no te importe, pregunta, que te quede claro. Correcto. Para que correcto. Entonces la transmisión de ideas sea la correcta. Pues yo creo que eso es sensacional. Mi querido Omar, ¿por qué no das... lo que van a ofrecer para el 15, ¿no? Porque ya se viene, sí va a haber Noche Mexicana, sí, porque claro. Yo voy a dar mi rondín, ya sabes. Sí, y no solamente la Noche Mexicana, nosotros estamos convencidos que pues septiembre es muchas claro, actividades, claro. Muchos festejos. Sí, efectivamente la Noche Mexicana va a ser espectacular. Patty, nuestra chef, está preparando cosas muy sabrosas, muy típicas. Tenemos el mariachi, fuegos pirotécnicos, la transmisión del grito en vivo. ¡Wow! Va a estar muy bien. 355 es el costo, la verdad está accesible. Sumamente accesible, oye, para todo lo que das. Sí, y bueno, como parte de las actividades también tenemos noches de mezcal en la Hatch. Me encanta el mezcal, maestro. Tenemos ya una le selección diste al clavo. Especial para que cada noche sean noches de mezcal. Tenemos los chiles en nogada incluidos en nuestro brunch dominical. ¡Wow! Tenemos una versión de chile en nogada, pero con chiles catique en los almendros. ¡Órale! ¡Ah, dale! Ese está riquísimo, maestro. Está muy rico porque es la receta tradicional, pero con el chile catique y algunos secretos ahí. Una fusión que hizo Pati. En lugar de granada, tiene pitahaya. Entonces, ¡wow! La combinación en boca... He probado los platillos de Pati, de veras que tiene un toque, no sé, excepcional, deliciosos, maestro. Así es. Entonces, pues bueno, tenemos muchas actividades para celebrar, para vivir, como le llamamos a nuestra fiesta, vivir los colores y la emoción de México, y pues por ahí los esperamos. Vivir la mexicanidad. Vayan a la Fiesta Americana, un verdadero representante de Yucatán para México, ¿no? Así es. Pues muchas, ¿algo más que ibas a agregar? Pues nada más el teléfono, 942-1111, para cualquier informe adicional, pues estamos a sus órdenes. Y muchas para gracias. Y reservaciones, ¿no? Porque acuérdense que ¿también? Hay cupo limitado. Hay cupo limitado. Sí. Pues muchas gracias. Gracias, José Jorge Galván, director general del Fiesta Americana. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. De verdad, ha sido muy placentero. Que sea para la próxima. Gracias, Omar. Gracias. Vámonos, partner. Al auditorio, que pase buena noche. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.